Seguimos aquí en Radio Panamericana, en este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, celebrando el Día Nacional del Músico, de todas y todos quienes hacen música en nuestro país. Escuchemos a León Gieco y el tema Alas de Tango, y luego a Mariana Carrizo en el tema de Chacho Echenique, Doña Ubenza. Su frágil figurita iluminaba el salón. Presencia de alas de tango, alucinado y seductor. Escola la hubiera visto, se la llevaba con él. Tan pálida, en su vestido negro, volaba de placer. El tiempo no era tiempo en aquel lugar. Parejas bailar, cada giro en mi cabeza fue una historia. Buenos Aires, con su magia, se metió en mi memoria. Thank you.

esperando en la alegría, oscureciendo fantasía, torciendo mi destino siempre a contra, contra luz, desperdiciando mi alma del tiempo, siempre cargué esta cruz, desesperando en la alegría, oscureciendo fantasía, torciendo mi destino. Fanelli en el tema Hombre de las Cumbres. Música.

cosas tienen música. Hoy todos los hombres tienen música del sol. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial con este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo. Los dejo en compañía de Spinetta Jade y el tema Toda la Vida Tiene Música. Thank you.